Hola, buenos días. Comenzamos Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan diariamente Albalia Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña. En Tiempo de Emprendedores, hoy vamos a hablarles de una feria tecnológica que va a tener lugar dentro de muy poquitos días en España. Se llama CeBIT y nosotros queremos saber más de esta feria. ¿Quién mejor que Julián Inza, el presidente de Albalia Interactiva, para que nos lo comente? Buenos días, Julián. Hola, Ana, buenos días. Bueno. Efectivamente, CeBIT es una feria tecnológica la más importante de Europa, pero es en Alemania y tenemos una próxima también en España, que es la de Tecnimac, que va a ser muy importante, pero esta en particular es en Hannover y tiene lugar del 2 al 6 de marzo del 2010. Oye, ¿y por qué este año es especialmente relevante para España esta feria? Pues es especialmente relevante porque el país invitado en la feria es España. España va a tener una presencia especial. El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha convocado a las empresas tecnológicas españolas para acudir y la verdad es que hay una presencia relevante. Desde el punto de vista de la organización, se considera que España es un país que figura entre las primeras posiciones del mundo en el desarrollo tecnológico, y si vemos lo que dice en su página web, incluso recomienda a las empresas alemanas que aprovechen esta ocasión para contactar con empresas españolas y explorar negocios conjuntos. Oye, ¿y la empresa que tú presides, Albalia Interactiva, va a ir a la feria? Pues la verdad es que sí, este es el primer año en el que acudimos. Estamos muy contentos, muy nerviosos todos, preparando la documentación, preparando los entornos de demostración. Siempre antes de una feria se desencadena una gran actividad y para nosotros esto es especialmente relevante porque es nuestro bautismo de internacionalización y estamos muy contentos. CeBIT en Hannover. Bien, pero quiero que me hables ahora de Tecnimac, la feria que va a tener lugar después, posteriormente, en España. Sí, ¿es de similares características del CeBIT? Bueno, es un poquitín diferente. La feria CeBIT es muy tecnológica, está orientada al mundo del software, de las telecomunicaciones, tecnología para la banca, toca todos los temas. El ámbito del Tecnimac es más concreto, se trata de las tecnologías que se aplican en la administración pública. De hecho, el MAP viene precisamente de eso, de la modernización de la administración pública. Y también es un evento que se celebra más o menos cada dos años desde hace, pues yo creo que ya va por la número 10. No te sé decir exacto qué iteración es esta, pero la verdad es que también es un evento que se ha consolidado y que está teniendo muchísimo interés, sobre todo ahora que todas las administraciones públicas tienen que adaptarse a la administración electrónica y a la licitación electrónica. Nos comentabas hace un momento, Julián, que Albalia Interactiva, la empresa que tú presides, va a ir a la feria, al CeBIT en Hannover. ¿Se dice así? Hannover. Exacto. Bueno, es una feria muy tecnológica y me imagino que irán muy pocas empresas españolas. En general, sí. La presencia española en la feria en general ha sido escasa. Solo empresas muy grandes podían tener presencia en estas ferias. Este año se facilita un poco con la colaboración del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que está haciendo, pues yo creo que muchísimo estos años por apoyar al sector. Y este año, especialmente duro por la crisis, pues es de agradecer el que haya tomado también esta iniciativa. No obstante, sí que es cierto que todavía el grado de participación de las empresas tecnológicas españolas en esta feria todavía es bajo. O sea que aún somos del pequeño grupo de los que se empiezan a mover internacionalmente. Estoy pensando si alguien de sistemas de Caixa Galicia va a ir a esta feria tan importante de tecnología. ¿Lo sabes tú, Julián? No tengo la certeza, pero me consta que en general Caixa Galicia, que es yo creo que de las entidades punteras en tecnología, está muy al tanto de todo lo que se desarrolla en el ámbito tecnológico. Me consta que hace poco ha participado en un evento internacional de tecnología bancaria. Me consta también que está colaborando en la puesta en marcha de una feria que tendrá lugar en La Coruña en los próximos meses. Todavía no podemos decir la fecha, pero va a ser un evento muy importante. En Expo Coruña, ¿verdad? Sí. Exactamente. Estamos preparando Un evento que pensamos que puede ser un polo de atracción del ámbito de las tecnologías bancarias y también, ¿por qué no decirlo?, el mundo del comercio electrónico, de la administración electrónica. Pensamos que puede ser una feria que aglutine los mayores avances de la tecnología en todas estas áreas, y eso todavía es pronto para dar detalles, porque todavía el proceso de la preparación de la feria pues nos va a llevar algo más, pero creemos que va a ser también muy importante. Sabemos que la Cámara de Comercio de A Coruña está apoyando con mucha fuerza ese proyecto, que también involucra a Caixa Galicia y al Bali Interactiva, y que se va a desarrollar en el nuevo recinto ferial que tiene la ciudad, que se llama así, Expo Coruña. Efectivamente, la verdad es que es una instalación envidiable, muy moderna, con muy bien organizada, con grandes posibilidades tanto para el desarrollo de la parte de exposición como la parte de congreso, que yo creo que va a ser un congreso singular. Y el rol de la Cámara de Comercio también es muy importante. Su papel no solamente es como promotor, sino que también está facilitando las relaciones con la Xunta. En fin, yo creo que va a ser un congreso muy ilusionante. Que ojalá después se convierta en una primera piedra, ¿no? O sea, que si todo sale como se espera, haya un segundo congreso tecnológico, un tercer congreso y, en fin, que se repita año tras año. La verdad es que sí. Otra cosa, Julia, me comentabas hace un momento, o yo al menos creí entender, que habéis recibido algún tipo de ayuda del Estado para poder asistir a esta feria, que el Estado está apoyando de alguna manera que se salga del país, ¿no?, para adquirir conocimientos tecnológicos nuevos en congresos, sí, y en cosas de este estilo. Sí, es cierto. En este caso en particular, la ayuda procede del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, pero también colabora el ICEX y el Instituto de Comercio Exterior. El Instituto de Comercio Exterior tiene muchas iniciativas, muchas ayudas importantes para la iniciación en la exportación. La verdad que no es un planteamiento sencillo el tema de exportar, porque implica pues pensar en muchos idiomas, implica pensar en las necesidades de otros países y ver si nuestros productos se adaptan a ellas, implica posiblemente crear una red comercial que supone un coste complejo si no se tienen ciertas ayudas. Y en este entorno que es difícil, pero que también es muy prometedor, el tener ayudas como las del ICEX o las del MITIC, pues es muy importante, porque en última instancia una crisis como la que estamos sufriendo en España y a nivel mundial, pues lo que te hace es un poco aguzar el ingenio, ¿no? Y ya para finalizar, que no tenemos más tiempo, ¿esa ayuda económica es suficiente o es una menudencia? Bueno, en nuestro caso ha significado prácticamente la diferencia en la decisión de ir o no ir, porque aunque de momento no tenemos ayudas para la parte de los viajes y de los hoteles, y quizá los hoteles, por lo que hemos visto, son relativamente caros en Hannover, sin embargo, los costes de la decoración, del stand, de los metros cuadrados en el pabellón 6, por cierto, que estaremos nosotros, pues han sido bastante accesibles, comparando con otras ferias de las que tenemos noticias. O sea que yo pienso que sí, que el hecho de que haya estas ayudas, pues al final es la diferencia entre decidir ir o decidir no ir. Recuérdanos las fechas del CeBIT en Hannover. Del 2 al 6 de marzo. Y es una feria muy importante, por supuesto, para ver productos españoles, pero también para ver productos de todas las partes del mundo. Es, yo creo, que el principal evento europeo de tecnología. Pues Julián Inza, presidente de Albali Interactiva, muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí con nosotros y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Ana. Y si quieren hacernos alguna pregunta acerca del programa, envíe un SMS al número 7458 con la palabra TDE, espacio, seguida de su consulta. Visite Tiempo de Emprendedores en twitter.com o deje sus sugerencias en nuestro blog. Y hasta aquí Tiempo de Emprendedores, un programa en el que participan Albali Interactiva, Caixa Galicia y la Cámara de Comercio de A Coruña.